Bien. Muy bien. Entonces, para preparar la canción, le vamos a pedir al Nico que nos ponga un paréntesis musical, así armamos con todos los chicos. ¿Les parece? Sí. Vámonos. El mañanero informativo. Muy bien, continuamos y acá continuamos con los Pumas. Así que están a punto de cantarnos el rap. Nos llega un mensaje al 261-30-68-060 que nos dice: muy buena nota con los chicos, muy actualizados. Felicidades, Licia Tumá. ¡Ay, qué linda! ¡Qué bonita! ¿Qué es Graciela de Bermejo acá? Ah, Graciela. Tu mamá. Y se puso colorada. Y se puso colorada la profe Licia. Y los chicos se ríen de la profe. Bueno, muy bien. Habíamos dicho que nos iban a cantar una canción. Hemos más o menos preparado para que tengan la base acá. Y van a cantar. Así que cuando el operador quiera, pone. Es lo mismo que está temprano, qué bien que la pasamos. Somos los Pumas de verano, somos el grupo más copado. Somos los Pumas de verano, qué bien que la pasamos. Somos los Pumas de verano, estamos en todos lados. Nos levantamos temprano, qué bien que la pasamos. Somos los Pumas de verano. Somos el grupo más copado. Somos los Pumas de verano. Qué bien que la pasamos. Impresionante. ¡Qué grosso! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Acá trabajando con los auriculares, haciendo unas magias, pero qué lindo. Bueno, chicos, ¿les ha gustado venir a la radio, conocer cómo se hace radio? Sí. Más o menos, no me parece que les haya gustado sí. mucho. Sí. A ver, ¿les ha gustado? Sí. Y allá lo tenemos al entusiasta de la radio. Buba, acá. Vuelve, quiero. Él vuelve, me parece. Sí, sí. Todos los que quieran, pero él me parece que está muy decidido. Sí, ¿no? Tiene algo para decir, agréguelo, dígalo, dígalo. Que voy a contar unos chistes. ¡Métale! ¡Ah, pero qué bueno! ¿Cuál es el colmo de un ciego? No sé. Que vive en la calle Benavista y se llame Casimiro. ¿Tiene dele, otro? Dele, vamos, vamos. ¿Cuál es el colmo de los colmos? ¿Cuál es el colmo de los colmos? ¿Qué? Que un mudo le diga a un sordo que un ciego lo estaba mirando. ¿Alguno más? No tiene más, no, bueno. No, pero muy, muy lindo. uno más. Uno más. Mamá, mamá, en la escuela me dicen fenómeno de circo. Ay, bueno, hijo, quédate calmado y choque esos siete. Bueno. Acá tenemos una curiosidad más grupal. Tenemos una expresión grupal que siempre Felipe nos dice cuando alguien, por ejemplo, se pone muy nervioso, grita, por ejemplo, qué sé yo, supongamos. Estamos pintando y se cae una gotita roja de pintura y todas las chicas dicen: ¡ay, no! ¡Se manchó! ¿Y vos qué decís, Felipe? Que no se arruinó la sociedad, no se reventó el mundo para que hablen así. Se cayó una gota de pintura. ¡No! ¡El mundo se murió! Muy bien, bueno. Muy buena la expresión ahí. La vamos a tener en cuenta. Lo vamos a contar, sí, en nuestros argumentos nuevos. Claro. Bueno, chicos, me alegro que la hayan pasado bien. Me alegro que hayan visto una parte de la radio. Allá están los equipos. Después, si quieren, los podemos ver más tarde. Y ahora los despedimos y le agradecemos mucho la visita. Un placer que hayan venido. ¿Podría mandar unos saludos? Manden saludos. Ronda de saludos. A ver quién quiere mandar saludos. Yo mando un saludo a mi mamá, a mi papá, que no sé si me está escuchando, a mi abuela y a mi vecino, que es el que me trae a veces a la escuela de verano. ¡Qué grande! ¡Muy bien! ¡Ah, muy otro bien! Saludito acá. Edgar. A ver, Martín. Martín. Sí, muy bien. Yo mando saludos a mi mamá y a mi papá que creo que sí está escuchando la radio. Y bueno, los amo un montón. Chao. Oh, qué lindo. Yo también. Martina. Yo mando un saludo a mi papá, a mi mamá, a mi abuela y a todos mis amigos que están escuchando ahora. Buenísimo. Yo también mando un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi tía que ahora me está escuchando. Muy bien, íntimo. Yo también saludo a mi mamá, que se llama Lisa, y papá Pablo, y a mis hermanos. Ahí y está. Y a mis abuelos. Ahí está. Buenísimo. Yo saludo a mi papá, a mi abuelo y a mis tíos. ¿Y vos sos el? Emiliano. El Emiliano. Ahí está. Les ahí manda saludos. Y Guadalupe parece que quiere saludar. Hizo como... ¿No? No, no. Bueno, papá, mamá, no los quiere saludar la Guadalupe. ¿Cómo les va a mandar saludos? Yo le mando saludos a mi mamá y a mi papá, que seguro que me están escuchando. Muy bien. Muy bien. Los quiero un montón. ¿Alguno más? Y la Juli no va a mandar un saludo, nada. No, nada. El Bermejo. Bueno, entonces, cerramos con un aplauso. ¡Vámonos más! Y para las profes y el profe.